pensar es que mi alma está llena de tormentos y de desengaño. Cuando en noches me baño en el llanto y a escondidas despierto llorando, se remueven tantas cosas viejas, males que son difícil curarlos. Si por necio te dan el desprecio, siendo bueno te pasa lo mismo. Nadie siente el dolor si es ajeno. Solo te rodean las envidias. ¿Qué egoísmo sentimos entonces si ultrajamos esta ley divina? Por eso que no creo en nada. Si por mí la piedad nadie siente, el valor del hombre es lo que tiene. Si es muy pobre a nadie le conviene. Qué desigualdad la que separa al que puede del que nada tiene. Y por eso voy a andar despacio hoy que me doy cuenta que a la fuerza nunca puedo obtener lo que quiero. Y reciba de mí este consejo: no reniegues si no tienes todo. Ese todo se llama Dios.